es un zoo ilógico, melodramático, arrítmico, lunático, hermético, letárgico, mágico, paradójico. La calle es un zoo ilógico, donde demasiados borregos hacen el perro en manada. Ladran y ladran mientras sus egos nunca dicen nada. Y a cada nueva pisada una mirada de amenaza. ¿Quién es el que caza? ¿Quién se convierte en carnaza? En la selva, la jungla, bosque de cemento del que no se escapa nunca. Laberintos sin clemencia, instintos de supervivencia. Colmenas de humanos sin paciencia ni conciencia. La calle es un zoo ilógico, caótico hasta el desmayo. Donde camellos ofrecen caballo para calmar el mono de los débiles, los febriles, perecederos y extasiados en sus jaulas, que antes rugían y ahora maullan dóciles, sin aura. Algunos caen como moscas tantas veces, algunos caen en el olvido porque su historia desaparece como la memoria de los peces. La calle es un zoo ilógico, donde llenas con la barriga llena lo quieren todo, engañando a bobos que se meten en la cueva del lobo. No hay modos, ni modales, ni reglas, solo águilas sobre la niebla. Seguro que vienen a por mí, saben que soy la oveja negra. Un zoo ilógico, donde los hay como cangrejos que andan hacia atrás. A unos les pueden las ganas, a otros el hambre y sus cornás. A vista de pájaro, viendo la calle, la observo, la evalúo. Si sales ahí fuera, será mejor que abras los ojos como un búho. La calle es un zoo ilógico, y yo soy otro mono con un micrófono con el que entono voces de abandono de aquellos que no conocen tronos. Siempre inmóviles, aburridos como ostras sin perla, como moscas revoloteando día tras día sobre la misma mierda, rendidos, alicaídos, mientras unos lloran lágrimas de cocodrilo y a otros les vence el miedo, temen salir del nido. Los hay que buscan presas como un ave rapaz. Si vienen los halcones de la guerra, en vez de echar mi cuerpo a tierra, ofrezco mi paloma de la paz. La vida es fugaz, como para una mariposa que se posa en el lugar equivocado y cambia el destino del mundo. La vida es voraz y venenosa, siempre hay un depredador camuflado con un aliento asesino y nauseabundo. Un zoo ilógico, donde el tiempo pasa como un guepardo para los felices y como una tortuga para los que sufren. Donde los perdedores lamen sus cicatrices, mientras los que ganan les humillan, les escupen. Donde hay tiburones blancos bajo trajes negros, y asquerosos cerdos, y asustados ciervos, y cuervos que se alimentan de cuerpos que la lucha elimina. Un zoo ilógico, donde vivimos como ratas, hacinados como en latas de sardinas. A vista de lince, viendo la calle, la observo, la desarmo. Si sales ahí fuera, será mejor que seas más rápido que un galgo. Es un zoo ilógico, rápido, meteórico. La calle es un zoo ilógico, exótico, problemático, errático, crítico, onírico, antipático, eléctrico, enigmático.